Dulce. Urem. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, casi viernes, casi fin de semana. Mucha gente le apoda el jueves porque les gusta beber y no agua. Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit. Está lloviznando, está cayendo pequeñas gotas de lluvia. Así que salgan preparados la gente que todavía no sale de sus casitas. Tenemos un viento que corre 5 millas por hora, una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 35, con probabilidad de que caigan lloviznas durante todo el día. Para el día de mañana, viernes, se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 45, con cielos soleados, también con probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 37, y también se esperan lluvias, así que hay que preparar este fin de semana. El fin de semana pasado estuvo muy bonito, una temperatura muy alta, sin nada de lluvia, y este sábado es todo lo contrario, así que prepárense, no se confíen. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 58, mínimas de 44. Y para el próximo lunes, inicio de semana, también vamos a iniciar la semanita con lluvias, con temperatura máxima de 51, mínimas de 40. Y al parecer, pues continúa la probabilidad de que siga lloviendo hasta la próxima semana, hasta el próximo fin de semana, y las temperaturas descienden, así como lo van a sentir el día de hoy. Así vamos a estar la mayoría de los días que vienen, así que ya saben, hay que traer mínimo a algún abrigo, ¿no?, para que no se vayan a resfriar. Y también les informo que hay una alerta meteorológica que todavía nos está indicando como si fuera invierno, pero no, ya estamos a primavera, lamentablemente, ¿no? Es una tormenta invernal, vamos a llamarle así, que viene de otras partes, y pues espera que las áreas afectadas sean Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte, Wasatch Mountain sobre la I-80 Sur, también Buccleuch, Western Wintan Mountain, toda el área donde está la parte central y suroeste de las montañas se van a ver afectadas porque se espera acumulación de nieve. Si lo escucharon bien, nieve va a caer. Aquí nos está cayendo lluvias, pero para el área de las montañas se espera una acumulación de nieve que alcancen de 6 a 12 pulgadas alrededor de la altura de los 8000 pies. La gente que se dirige hacia esas áreas donde la altura de las montañas va a ser de 8000 pies, ahí es donde se esperan acumulación de nieve. Así que ya saben, no se confíen, por favor, manejen con mucho cuidado, váyanse preparados, abríguense muy bien y esperemos, ¿no?, que pronto cambie este pronóstico loco que tenemos el día de hoy. Se espera que esta tormenta vaya a continuar hasta las 11 de la noche del día de hoy, así que prepárense

8:46, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Ex soldado estadounidense asesinó a afroamericano por racismo. Una noticia bastante trágica. Un ex soldado estadounidense de 28 años que fue detenido por asesinar a un ciudadano afroamericano en el centro de Manhattan el pasado lunes confesó haber viajado hasta Nueva York para matar a personas de raza negra, fue lo que informó la policía. James Harry Jackson, que formó parte del ejército de Estados Unidos durante la guerra de Afganistán y quien es miembro de un grupo xenófobo, se entregó a las autoridades horas después del suceso a primera hora del día martes. Tienen que arrestarme, tengo un cuchillo en mi abrigo, soy la persona que están buscando, fue lo que dijo Jackson a la policía de la comisaría de Times Square, según las autoridades. El asesino explicó a los oficiales que se había desplazado desde la ciudad de Baltimore hasta Nueva York para matar a hombres de raza negra que estuvieran en una relación con mujeres blancas. Se cree que quería matar específicamente. De Nueva York. La razón por la que escogió Nueva York es porque es la capital del mundo de los medios y quería llamar la atención, fue lo que agregó el oficial. Jackson apuñaló en el pecho varias veces a Timothy Kaufman, de 66 años, mientras la víctima buscaba entre los contenedores de basura material para reciclar. El FBI cree que el círculo de Trump estuvo en contacto con los rusos, según la cadena CNN. El FBI sospecha que personas del círculo más próximo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvieron en contacto con los rusos durante la pasada campaña electoral a la Casa Blanca, según indicó la cadena CNN. Estos contactos, de acuerdo con la CNN, que cita a funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, posiblemente tuvieron como objetivo coordinar la filtración de informaciones para perjudicar a la rival electoral de Trump, la candidata demócrata Hillary Clinton. El director del FBI, James Comey, compareció el lunes en el Congreso, donde confirmó que su agencia está investigando la supuesta injerencia del Kremlin en los comicios, así como los posibles contactos entre el círculo de Trump y los rusos. Eso incluye investigar la naturaleza de cualquier vínculo entre individuos asociados con la campaña de Trump y el gobierno ruso, y si hubo alguna coordinación entre la campaña y los esfuerzos de Rusia, fue lo que señaló Comey. Según la cadena CNN, el FBI sospecha que estos contactos tuvieron lugar, aunque no es una información concluyente en este momento de la investigación. El FBI sigue revisando registros de viaje, información de inteligencia, registros telefónicos e informes de reuniones. Indagada por la CNN, la Casa Blanca no quiso comentar esta información, aunque el lunes negó la existencia de pruebas del supuesto complot electoral entre la campaña de Trump y el Kremlin. Para el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, estar investigando esa presunta connivencia entre el equipo de Trump y Rusia y tener prueba de ello son dos cosas distintas. Llaman infame a Trump Jr. por criticar al alcalde de Londres. Donald Trump, hijo, ha recibido duras críticas por decir en Twitter que los atentados terroristas son parte de la vida de una gran ciudad, tergiversando una frase que dijo hace unos meses el alcalde londinense Sajid Javid. El hijo del presidente estadounidense tuiteó: ¿qué es esto? ¿Una broma? Ataques terroristas son parte de la vida de una gran ciudad, dice alcalde de Londres Sadiq Khan. El tuit incluía un enlace a una nota en el diario británico Independent del 22 de septiembre, donde Khan dice a los londinenses que deben permanecer atentos tras una bomba en Nueva York. Muchos británicos respondieron con críticas, entre ellos el parlamento Westminster, quien llamó a Trump Jr. infame y lo acusó de usar el ataque terrorista en beneficio político propio. Preguntando acerca del tuit el día jueves, también dijo al canal de noticias CNN, Kahan: no voy a responder a un tuit de Donald Trump Jr., he estado haciendo cosas mucho más importantes en las últimas 24 horas. El alcalde añadió que los terroristas odian el hecho de que ciudades como Londres, Nueva York y París tienen comunidades diversas que conviven en paz. Y el Estado Islámico reivindica el atentado de Londres. El autoproclamado Estado Islámico ha asumido la autoría del atentado de Londres, que ha dejado por ahora 4 muertos, entre ellos el atacante, y 40 heridos. El grupo terrorista lo ha reivindicado en un comunicado en la agencia AMAC, cercana al grupo yihadista. El canal saudí Al Arabiya también ha informado de esta reivindicación. En el mensaje califica al agresor como soldado del ISIS. Esta misma mañana, la primera ministra británica Theresa May ha afirmado que el atacante actuó solo y no hay, por lo tanto, razón alguna para creer que habrá más atentados inminentes por parte de hipotéticos cómplices. El hombre era de origen británico y fue investigado por el M15, el Servicio de Seguridad Interior, hace algunos años por tener un comportamiento violento. Actualmente no estaba dentro de las amenazas contempladas por los servicios de inteligencia. Y continuando con más información sobre el atentado el día de ayer, el autor del atentado de Londres nació en Reino Unido y fue investigado por su radicalismo. El atacante que el día de ayer acabó con la vida de 3 personas en el atentado de Westminster es un hombre nacido en Reino Unido que estuvo hace tiempo en el radar de los servicios de inteligencia británica, según han informado el día de hoy la primera ministra Theresa May en el Parlamento. La mandataria británica no ha ofrecido la identidad del agresor que sembró el pánico en pleno centro político y turístico de Londres antes de ser abatido a tiros por la policía, pero ha explicado que fue investigado por vínculos extremistas. Aunque May no ha ahondado sobre ello, la principal hipótesis de los investigadores es que el atacante estaba inspirado en el terrorismo internacional islamista, como ha confirmado el día de hoy el secretario de Seguridad británico. Esta madrugada, la policía británica ha realizado una operación policial en la ciudad de Birmingham, en pleno centro de Inglaterra, donde el terrorista alquiló el coche que usó como arma, un todoterreno marca Hyundai. Mark Rowley, alto mando de Scotland Yard, ha confirmado que hay 8 detenidos después de redadas en 6 viviendas de Birmingham, en Londres y los otros puntos del país. La policía no tiene información que haga pensar en una amenaza inminente mientras la investigación sigue abierta. Un total de 29 personas, de las 40 que resultaron heridas en el ataque, siguen ingresadas en diversos hospitales de la capital, 7 de ellas en estado crítico. Los 4 fallecidos, según Scotland Yard, que en un primer momento habló de 5 muertos, son el agente de policía Kay Palmer, padre de familia de 48 años, que vigilaba el Parlamento, la británica oriunda de Galicia Aisha Freith, de 43 años, profesor de español en Londres, y un hombre de unos 50 años del que la policía no ha revelado la identidad. El 4º fallecido es el propio atacante. En otra información, Tomcat Bakery despedirá a 30 trabajadores si no proveen su documentación de inmigración. A Oscar Ramírez le llamaron el pasado miércoles 15 de marzo a las oficinas de su empresa. Este hombre, que lleva 12 años preparando el pan en Tomcat Bakery, recibió un papel mediante el cual se le informaba que tenía 10 días para presentar su documentación o de lo contrario se quedaría sin trabajo. Y como yo, más de 30 trabajadores recibieron el papel, un papel cualquiera en el que no especifican qué documentos, fue lo que explicaba. Ramírez dice que es injusto que después de laborar tantos años, y no yo solo, porque hay gente con más de 20 años en la empresa, estén en esta situación. Ellos no se ponen a pensar que perjudican a muchas familias, a mi familia y a mi hijo que tiene una discapacidad. Lamenta este padre trabajador en un tono que refleja tristeza. estamos consternados en la familia. Día a día buscamos con compañeros, familiares y amigos a ver si tienen trabajo para nosotros. Dice después de admitir que no cree que pueda presentar los papeles el martes. Ramírez fue uno de los trabajadores que marchó el miércoles ante la sede de Tomcat Bakery en Long Island City, arropado por concejales y la organización laboral sin ánimo de lucro Brand Workers, que llevaba desde el 2011 representando a los empleados de esta panadería. Todos los afectados son inmigrantes y la marcha fue una protesta ante la amenaza de los despidos después de que el Departamento de Seguridad Nacional hiciera una investigación en la empresa. Según los organizadores, este departamento ha hecho una auditoría sobre la documentación I-9, la prueba de que pueden trabajar legalmente en el país. El comunicado de los organizadores de esta marcha explicaba que estaban demandando a la empresa que se pusiera de parte de los trabajadores en vez de acobardarse ante el acoso de la administración de Trump. Una de las personas de atención telefónica de ventas de la empresa adelantó a este periódico que los ejecutivos no estaban disponibles y que la respuesta oficial a la prensa era no comment. Tom K. Bakery es una filial de una gran empresa de panadería japonesa llamada Yamazaki Baking. El fundador y director ejecutivo de Brown Workers, Daniel Gross, explicaba ayer que la empresa no ha sido transparente con unos trabajadores que han dedicado años de labor. Es una elección desafortunada por su parte, explicaba antes de añadir que ni siquiera los abogados de los trabajadores han tenido contacto con la dirección. Gross dice que no tienen evidencias de que esta acción sea una represalia por tener una organización laboral. Ojalá pudiera decirle que eso es porque en ese caso sabríamos cómo reaccionar, fue lo que dijo el organizador. Otra alternativa es que los servicios de inmigración estén tratando de llegar a los centros de trabajo con estas auditorías y comprometiendo los puestos de trabajo de los inmigrantes indocumentados. Ross dice que no sabe si es el caso y ellos no preguntan el estatus migratorio a sus miembros. Queremos que la empresa se comunique con nosotros, demanda para conocer la situación. Y en información deportiva, Maradona renuncia a la FIFA. A Maradona no le gustó el nuevo dirigente de la AFA, Marcelo Tinefeli, y como protesta ha renunciado a su cargo de embajador en la FIFA. El campeón del mundo en México 86 explotó contra Marcelo. No sabe nada de fútbol, dijo en una entrevista que dio al diario El Clarín. El día lunes se dio a conocer que Tinelli sería presidente de la comisión de selecciones nacionales. Anteriormente había sido animador popular de la televisión de Argentina y es vicepresidente de San Lorenzo. Así que Maradona dijo que no, bye bye. De la mañana con 6 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Yo creo que este cambio de climita me anda congelando la lengua. Bueno, ya vamos con el horóscopo. Jornada donde sus palabras serán tomadas muy en cuenta por quien lo escuche. Asegúrese de que lo interpreten correctamente. En el amor, aleje de su alma esos rencores del pasado que le impiden seguir adelante. En la riqueza, ciertos temas financieros le preocuparán. No actúe con terquedad y pida asesoramiento. En el bienestar, tenga cuidado con los cambios climáticos, podría afectar sus vías respiratorias. Para el signo de Tauro, sepa que el buen humor es una parte importante de la felicidad en su vida. No desaproveche cualquier oportunidad para reír en este día. En el amor es una etapa para revisar y reparar cuestiones relacionadas con la convivencia. En la riqueza solucionará una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo. En el bienestar alimente su serenidad y no deje que los problemas cotidianos lo abrumen. Para el signo de Géminis, descubre las nuevas opciones que se esconden detrás de las dificultades. No siempre los obstáculos son situaciones negativas. En el amor, hoy podría sentir la necesidad de apoyarse en su alma gemela y sentirse protegido. No dude y hágalo. En la riqueza, evite que las relaciones personales interfieran dentro del ámbito laboral. En el bienestar, se encontrará muy susceptible. Diga lo que sienta y no guarde ningún pensamiento. Para el signo de Cáncer, deje de dudar y ponga sus conocimientos metafísicos al servicio de los demás. Podría ayudar a alguien. En el amor, manifiéstese más efusivo y romántico. En el amor, su pareja se lo agradecerá. En la riqueza, si le ha quedado de la semana pasada sin resolver algún trámite, hágalo el día de hoy. En el bienestar, una adecuada actividad física lo ayudará a mantenerse ágil y en estado. Para el signo de Leo, en esta jornada la oposición lunar le podría llegar a poner obstáculos a su capacidad de decisión. En el amor será el momento preciso para reflexionar sobre la manera en que se vincula con su alma gemela. En la riqueza, tenga confianza en usted e insista en concretar sus proyectos económicos. En el bienestar, lo más recomendable para su vida será que busque una actividad que lo tranquilice de las presiones. Para el signo de Virgo, deberá tomar una decisión repentinamente, no tendrá tiempo para dudas, solo tendrá que dejarse guiar por su intuición. En el amor, hable sobre los temas que necesita aclarar con su pareja para que la relación se sostenga. En la riqueza aparecerán nuevas oportunidades de nuevos ingresos, deberá administrarlas con seriedad. En el bienestar, trate de no excederse en las comidas y en las bebidas, ponga límites. Para el signo de Libra, muchos de sus sueños podrían llegar a darle las claves que lo ayudarán a resolver algunos de los problemas que lo abruman. En el amor, es un día magnífico para compartir con su pareja, no deje de aprovechar ese momento. En la riqueza, es un periodo para revisar sus finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios. En el bienestar, si se siente confundido, evite quedarse en su casa, salga a divertirse con sus amigos. Para el signo de Escorpión, no desestime adquirir cualquier aprendizaje que obtenga en este día, le será bueno para su futuro. En el amor, arregle una salida con su pareja, será la opción más inteligente para este día. En la riqueza, decídase a dialogar con su socio y así podrán entender las razones detrás de muchas situaciones. En el bienestar, es ideal para que tienda su mano y colabore con quienes lo necesitan, se le agradecerá. Para el signo de Sagitario, no renuncie a su propia filosofía de vida y así podrá liberarse de los inconvenientes que podrían llegar a surgirle. En el amor, tómese todo el tiempo del mundo y dispóngase a abrir el diálogo con su pareja. En la riqueza, es una etapa económicamente ideal para que empiece a ahorrar dinero y emprender ese negocio que le interesa. En el bienestar, si no se controla, la ansiedad se apoderará de usted. Evite refugiarse en la comida. Para el signo de Capricornio, probablemente hoy será un día difícil. No se involucre en discusiones inútiles y espere que pase la tormenta. En el amor, es una etapa para tratar de conciliar los deseos propios con las necesidades que tiene su pareja. En la riqueza, intente poner en práctica su inventiva. Esta decisión le hará generar buenos recursos económicos. En el bienestar, evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Su ánimo continuará en declive. Para el signo de Acuario, al fin se sentirá liberado si se decide y comienza a apartar de su lado a las personas que le traen problemas. En el amor, la luna en su signo potenciará sus atractivos personales. En la riqueza, es un periodo ideal para analizar proyectos y comenzar nuevos estudios. En el bienestar, la práctica de ejercicios físicos disminuirá sus contracturas, ya que estará más flexible y ágil. Y por último, para el signo de Piscis, no trate de tomar distancia de las crisis familiares. Analice cuál es el foco de la situación para poder solucionarlo. En el amor, si está pensando en formar una familia, seguramente sea lo que necesita hace tiempo. En la riqueza, empiece a planificar su economía y así podrá saldar todas las cuentas pendientes que aún tiene. En el bienestar, no se canse ni se exija demasiado, de lo contrario podría estresarse. De la mañana con 20 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día, así que vayan preparando su lápiz y papel. One with all the

por pura comodidad, aburrida entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? ¿Sabes quién quieres mi otra mitad? Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor, que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y espero que ya estén listos con su papel y lápiz porque ya vamos a empezar a hablar acerca del tema del día. Hoy nos toca el apartado número 8 del capítulo 7, la creencia increíble. Antes de pasar con el tema, vámonos con la temperatura a ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, está cayendo lluvia en algunas áreas, en otras está nada más muy nublado el cielo. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 8 millas. También se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 50, mínimas de 35 con probabilidad de lloviznas. Para el día de mañana viernes se esperan cielos despejados, máximas de 60, mínimas de 45 con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado fin de semana se esperan también lluvias con temperatura máxima de 49, mínimas de 37. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente nublados,

temen que sus proyecciones van a retornar a ellos y hacerles daño. Puesto que creen haberlas desalojado de sus mentes, creen también que esas proyecciones están tratando de volverse a adentrar en ellas. Pero como las proyecciones no han abandonado sus mentes, se ven obligados a mantenerse continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. No puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. No hay forma de poderse escapar de esto, ya que es imposible fragmentar a la mente. Fragmentar es dividir en pedazos y la mente no puede atacar ni ser atacada. La creencia de que puede, error que el ego siempre comete, sirve de fundamento para el uso de este, del uso, perdón, que este hace la proyección. El ego no entiende lo que es la mente y por lo tanto no entiende lo que eres tú. Su existencia, sin embargo, depende de tu mente porque el ego es una creencia tuya. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. Al no haber tenido nunca un modelo consistente, no se desarrolló nunca de manera consistente. Es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios llevadas a cabo por mentes distorsionadas que están usando indebidamente su poder. Así que no le tengas miedo al ego. Y bueno, todavía me falta por leer, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Hay muchas cosas que nos vuelve a decir este libro, que nos vuelve a repetir de alguna u otra manera para que nosotros estemos conscientes de lo que es el ego, del daño que nos está haciendo y del daño que nosotros también nos creamos, ¿no? A veces nosotros pensamos de que tenemos un problema con alguien y dices tú, bueno, yo ya dejé ir ese problema, que se quede con él. No es mi problema ya, que se quede con esa persona. Al hacer esto, realmente pues no estamos alejándonos de ese problema, lo estamos proyectando en la otra persona y decimos, lo trae ella, yo ya no lo traigo. Pero el solo hecho de estar consciente de que le dejaste el problema a la otra persona, o ese coraje o esa ira, dices tú, ya no viene de mí, viene de él. De todas formas es parte de ti, porque lo estás poniendo en alguien más, lo estás proyectando en alguien más, y esa no es la solución. Hay que estar conscientes en eso, hay que recordarlo. Yo sé que es muy difícil. El día de ayer estábamos conversando acerca de lo que nos dice el libro, ¿no? De que hay muchas cosas muy interesantes que mientras lo estás leyendo están haciendo pues algún sonido en tu ser, ¿no? Algo que te está despertando y dices, oye, es cierto, y no lo voy a olvidar. ¿Y qué pasa? Que al pasar las horas, tú quieres recordar eso bonito que leíste y decir, oye, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y no lo recordamos. Entonces, ayer nos estamos preguntando eso. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a veces las lecciones nos es difícil recordarlas? Si no las escribimos, probablemente pues estemos ahí divagando. Si es la lección es fácil de realizar, pues tal vez no se nos olvida, pero cuando ya nos piden dos cosas más que hacer aparte de la lección, pues simplemente tenemos que recurrir nuevamente al libro o en su caso a lo que escribieron, ¿verdad? Entonces, para poderlo recordar. Y lo que me dijeron me hizo muy interesante. Lo que pasa es que el ego, estás en contra del ego, o bueno, estás luchando con el ego, ¿no? Y el ego no quiere que tú recuerdas eso. El ego te recuerda lo que quiere el ego, o sea, lo que lo hace más fuerte. En ese caso, supongamos, si alguien te hizo sentir mal, ¿recuerdas eso? Y tú dices, claro, ¿cómo lo voy a olvidar? Ahora, ¿recuerdas eso bonito que te dijo que tienes que hacer? Pues obviamente para ser feliz, para tener amor. Pues no recuerdo las frases exactas. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Cada vez que nosotros recordemos esto, nos daremos cuenta que le estamos poniendo más atención a lo que el ego nos dice, a lo que el ego quiere escuchar, a lo que el ego lo hace grande. Nosotros tenemos que dejarle de temer al ego, tenemos que dejar de proyectar cosas negativas con los demás, porque únicamente viene de nosotros. Recuérdenlo esto siempre. Cada vez que tú critiques a alguien o le desees mal a alguien, o simplemente te cae mal o tengas ira sobre otra persona, es tu propia proyección, viene de ti, viene de una creación que tu mente la está fabricando en contra tuya, porque nada que te haga daño obviamente va a ser bueno, ¿no? Si te está haciendo daño, no va a ser bueno para ti y está en contra de ti. Entonces, si es algo bueno, obviamente está a favor tuyo. Entonces, estás viéndolo a través de los ojos de Dios. Recuerden de esa conexión con el Espíritu Santo. Obviamente no se va a equivocar. Dios nos mostró la verdad y nosotros la hemos ocultado o la hemos empañado con muchas capitas que le hemos puesto sobre todos esos pensamientos que realmente nos hacen que nos sintamos nosotros heridos, que nos sintamos desprotegidos, que nos sintamos mal, que nos sintamos enfermos. Recuerden, la curación se da fácilmente, siempre y cuando tú reconozcas que la naturaleza de tu cuerpo es estar sano, no es estar enfermo. La enfermedad también viene de una ilusión, viene del ego, viene de cosas que nosotros nos hemos fabricado. De decir, bueno, si yo he hecho esto, pues lo más probable es que me vaya a enfermar. Si yo he hecho esto, lo más probable es que me vaya a doler. Si he hecho esto... lo más probable es que me pase esto. Todo esto es una creación, una fabricación de nuestra mente, que si nuestra mente la cree, nuestro cuerpo lo acepta. Entonces, si tú crees cosas que te van a perjudicar, tu cuerpo lo va a aceptar y se va a perjudicar de alguna u otra manera. Entonces, no permitas que tu mente te dañe, no permitas que tú mismo te estés dañando con lo que la mente te está diciendo. Recuerda que la mente no tiene poder sobre ti, tú tienes poder sobre la mente. Nosotros tenemos poder sobre la mente, sin embargo, es muy difícil a veces pues ver esto con claridad y tratar de despejar estas ideas. Es decir, oye, es cierto, si yo tengo la capacidad de sanarme, si yo tengo la capacidad de vivir pleno, de vivir sano, de vivir lleno de amor, entonces, ¿por qué estoy metiendo todas estas ideas erróneas en mi cabecita? ¿Por qué me estoy diciendo que esta persona me dijo cosas malas para hacerme sentir mal? ¿Por qué me estoy diciendo este tipo de pensamientos o recuerdos que me hacen sentirme triste o culpable de algo que hice? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque obviamente estamos dándole cabida a las cosas que realmente no le debemos de dar. O sea, todas esas ilusiones o todas esas proyecciones que únicamente están afectando nuestro ser. Recuerden que nosotros somos perfectos tal como somos y podemos tener todo lo que queramos siempre y cuando nosotros veamos desde el lado correcto, ¿no? Desde la verdad, que es la de estar sanos y de la de estar completamente en paz y llenos de amor. Recuerden que cuando yo siempre les ponía el ejemplo de los altares, ¿no? Que tenemos dos altares, uno es el del ego y otro es el del Espíritu Santo o el de tu Dios, al que tú quieras ponerle, ¿no? Nosotros decidimos a cuál servirle. Si le servimos al ego, vamos a estar vamos a estar con el tiempo, y cuando le servimos al altar del Espíritu Santo es atemporal, no existe el tiempo. En el ego nos enfocamos en el que vamos a hacer al rato, lo que hicimos ayer, lo que vamos a hacer en el futuro, todo lo que tenga que ver con el tiempo, estamos hablando del ego. Entonces, si es el ego, todo está mal, está erróneo. Pero si nosotros creemos en el Espíritu Santo, estamos conscientes de que es eternidad, que no hay tiempo, es atemporal, ¿ok? Y también el ego no te causa miedo y el Espíritu Santo te causa paz. Entonces es muy fácil distinguir. Si tienes algo que te está causando miedo, es porque estás escuchando al ego. Si estás en un momento de paz y tranquilidad, estás por el buen camino porque estás escuchando al Espíritu Santo. Entonces, es fácil identificarlo, pero es muy difícil manejarlo. Como nosotros como seres humanos pensamos que las cosas tienen que darse como nosotros queremos, y si no se están dando como nosotros queremos, pues ya renunciamos a la paz, ¿no? Ya renunciamos a esa estabilidad que nos hace sentir plenos. Y decimos, ¿cómo es posible que no me estén dando este aumento de sueldo? ¿Cómo es posible que no me estén respetando mi trabajo? ¿Cómo es posible que no me encuentre sano o cómo es posible de que mis amigos no me quieran, que mi familia no me quieran, que mi pareja no me respete. Todo eso que nos estamos diciendo, obviamente, nos está haciéndonos salir o haciéndonos sacar, ¿no?, de esa estabilidad que nos manda el Espíritu Santo, de esa verdad, de esa unicidad, como también nos dice el libro, ¿no? Recuerden que todos somos uno, entonces lo que tú digas a la otra persona viene de ti, es un reflejo tuyo, es una proyección, no lo olvides, y de esta manera pues vamos a vivir siempre con la idea, ¿no?, de que la otra persona es un espejo de nosotros. Entonces yo no le puedo decir a la persona que veo en el espejo, en este caso Janet, o sea, no le puedo decir hasta de lo que se va a morir, porque soy yo. Entonces lo mismo pasa con la otra persona, aunque veas otra cara, aunque veas muy distinto a ti, es tu propia proyección. Entonces si lo ves de esa manera, te vas a evitar muchas críticas hacia las otras personas o decir cosas hirientes, porque sabes que te lo estás diciendo a ti, porque sabes que viene de ti, que no viene de la otra persona no te está metiendo los pensamientos en tu mente, ¿verdad? Únicamente nosotros tenemos ese poder, tenemos esa libertad, y la libertad es de poner sus pensamientos pues de una forma positiva. Y bueno, la lección del día de hoy nos dice: el amor de Dios es mi sustento. Hay que repetirla. Ya pasamos al primer repaso. Esto fue el día de ayer. El primer repaso pues nos va a decir que tenemos que aplicar estas lecciones. El primer repaso, más que nada, es una pues un repaso, ¿no? Valga la redundancia, de todas las lecciones que hemos visto. Van a haber varios repasos, vamos a tener este primero, después va a continuar con la lección que seguía y va a volver un segundo repaso. Se los digo porque yo ya voy en otros capítulos mucho más adelantado y la verdad es que sí funciona. Rápidamente no les voy a leer la introducción. Lo que nos dice es que nosotros tenemos que hacer estos ejercicios y van a ser varias ideas las que vamos a repasar. Lo tienes que hacer nuevamente con los ojos cerrados. Vas a leer la idea, después sus comentarios, después vas a cerrar los ojos y cuando estés en un lugar tranquilo, pues vas a hacer hincapié en estas sesiones. Y obviamente el propósito es de estas ideas, el propósito de tu aprendizaje es capacitarte para que la quietud te acompañe donde quiera que vayas, para que sientas esa paz y para que cures toda aflicción y toda inquietud. Y esto no se consigue evadiendo tales situaciones y buscando un refugio donde poder aislarte. Vas a aprender que la paz forma parte de ti y que solo requiere que estés presente para que ella envuelva cualquier situación en la que te encuentres. Así que cualquier situación que estés viviendo ahorita, y yo te recomiendo que escribas. Les voy a dar rápidamente cuáles son las ideas que tenemos que repasar el día de hoy. La número 1, nada de lo que veo significa nada. La número 2, lo he dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. Número 3, no entiendo nada de lo que veo. Número 4, no veo nada tal como es ahora. Número 5, mis pensamientos no significan nada. Si ustedes tienen ahí la lista de todas las frases que o todas las lecciones que les he dicho en todos los programas anteriores, se darán cuenta que esta idea, nada de lo que veo significa nada, fue la primera lección que hablamos, o sea, el primer programa del año que nosotros dimos trata sobre esto. Entonces es un repaso de las ideas que ya hemos practicado. Entonces ahí chéquenla, tal vez no la tengan que escribir, nada más pónganla ahí entre corchets y ya pueden saber cuál es la idea, ¿no? Bueno, se las voy a leer rápidamente lo que nos dice y ya ustedes hacen el ejercicio posteriormente. Si voy muy rápido, recuerden que el tiempo aquí pues se acaba. Ustedes pueden repetirlo al escuchar la repetición del programa a las 12 del mediodía o el día de mañana en la grabación, pueden volverlo a escuchar. Bueno, lo que nos dice la primera idea, nada de lo que veo significa nada. La razón de que esto sea así es que veo lo que no es nada y lo que no es nada no tiene significado. Es necesario que reconozca esto para poder aprender a ver.

no surjas tú. Ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú. Allá de tus labios, del sol y las estrellas. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje un jugo para las personas que sufran de diabetes. Este es un jugo que lo utilizan muchas personas con este problema, con esta enfermedad, y les ha ayudado mucho, así que espero que a ustedes, si conocen a alguien que sufra de esta enfermedad o padezca, ¿no?, de diabetes, pues que lo puedan compartir. Y recuerden, ¿no?, también la alimentación, ¿no?, cambiarla, tratar de comer más frutas, más verduras y evitar, ¿no?, toda la comida que pueda empeorar, ¿no? Ya saben que el azúcar se tiene que normalizar, tiene que regular. El día de ayer o antier, no recuerdo cuándo, les di una receta, les he dado varias, ¿verdad?, que también ayuda a regular la glucosa. Entonces, hagan esos jugos, compártanlos, mándenlo, imprímanlo, o lo que ustedes quieran hacer, pero compártanlo para que la gente también se pueda beneficiar, ¿no? Recuerden que los jugos y todo lo que es natural tiene un efecto muy positivo en el organismo, entonces hay que hacerlo y de esta manera pues mantendremos nuestro cuerpo sano. Y también pues también la mente hay que mantenerla sana, ¿no? Como los temas todos los días nos los dice, una persona no debe de enfermar si tiene su mente con esa mentalidad, ¿no?, de decir mi mente es sana, mi cuerpo es sano, su naturaleza es estar sano. Entonces debería, ¿no?, de hacer un efecto positivo en el cuerpo, en el organismo, y decir, ¿sabes qué? Pues si la naturaleza de mi cuerpo es estar sano, pues estoy sano, ¿verdad? Entonces es una combinación entre alimentación, entre lo que le dices a tu mente y también entre lo que haces, ¿verdad? Entonces, este jugo contiene potasio y magnesio, que son elementos muy necesarios para la gente que padece del azúcar, ¿no? En la sangre, que contiene los niveles altos. Entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar? ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas zanahorias, apio, escarola y perejil. Esos son los cuatro ingredientes que vas a necesitar. Hay que lavar muy bien los ingredientes, hay que pelar la zanahoria y picarlos en trozos pequeños. Todo esto lo vas a agregar en la licuadora con un poco de agua, un vasito con agua, o si tienes un extractor de jugos hay que pasar todos los ingredientes. No les dije las cantidades, ¿verdad? Bueno, de la zanahoria se necesita 1/4 de litro de jugo de zanahoria. 1/4 de litro vendrían siendo como unas 4 zanahorias. Entonces, si tienen las 4 zanahorias, hay que pelarlas, que sean medianas. Y de apio vas a necesitar 1/8 de litro. Aquí no los están dando en cantidades ya como jugo. ¿Por qué? Porque después lo vas a revolver. Y del perejil nada más se necesita una varita de perejil y también la escarola igual. Entonces, lo que van a hacer, si no tienen extractor, ya saben, pongan ahí, partan las zanahorias en trozos pequeños y acomódenlas en lo que vendría siendo 1/4 de litro. Yo les diría que unas 4 zanahorias estarían bien. Y también, pues, del apio, un 1/8 de litro. Y pues eso sería también aproximadamente una varita de esas grandes de apio. Lo mismo en la escarola, ¿ok? Y bueno, ahorita les digo que es la escarola. Lo van a beber inmediatamente en cuanto lo hagan. Hay que beberlo durante 15 días por las mañanas en ayunas. Y de esta manera, pues van a ver cómo se mejoran, ¿ok? Y esta es la receta, simple, sencilla. Háganla, no dejen de hacerla. Y bueno, ya llegó un momento también de la reflexión, que el día de hoy se titula Recibiré la lluvia del Señor. Recibiré la lluvia del Señor. Hoy nuevamente el Señor abrirá su buen tesoro sobre nosotros. ¿Y cuál es ese buen tesoro? Los cielos. Y desde allí enviará lluvia. Lluvia de bendiciones y de amor. Lluvia de misericordia y de comprensión. Así como la lluvia física, con su dulce sonar al caer, parece traer descanso a nuestra mente, las lluvias de bendiciones y de paz que vienen de Dios traerán descanso a nuestra alma. El amor expresado de Dios sobre nosotros el día de hoy es como la luz matutina cuando sale el sol en un amanecer sin nubes. Es como el resplandor tras la lluvia que hace germinar la hierba